Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a martes de Ni te cases, ni te parques, ni de Sexy Love Radio de apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día lluvioso y frío. En comparación del día de ayer, hoy está... pues el clima bastante fresco y húmedo. Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit. Está lloviznando, está cayendo lloviznas. El cielo estará principalmente despejado y la temperatura mínima será de 27 grados. Y las máximas de 55 con una probabilidad de un 45% de que caigan chubascos. Tenemos un viento en estos momentos que corre a 7 millas por hora, una humedad de un 50% y una visibilidad de 10 millas. Y así es como tendremos la temperatura el día de hoy. Máximas 55, mínimas de 27. Para el día de mañana, miércoles, mitad de semana, se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 26, con cielos soleados y despejados. Va a estar más frío el día de mañana. El día jueves se esperan máximas de 50 grados, mínimas de 40, con cielos muy soleados también. Y la probabilidad de precipitaciones es mínima, 4%. Para el día viernes 19, se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 40, con cielos soleados y despejados, con probabilidad de un 18% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado, fin de semana, sábado 20 de noviembre, y rápido, se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 32, con probabilidad de que caiga lluvia de un 50%. Así que el sábado va a estar lloviendo también. Y va a estar casi en las mismas condiciones que el día de hoy. Y bueno, me voy a adelantar un poquito para el día de Thanksgiving. Al parecer va a estar un cielo parcialmente soleado, pero sí va a estar frío, máximas 45 y mínimas 34. Entonces así ya podemos ver un poquito más para ese día. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos de la pausa. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Los deseos de Alejandro el Grande. Encontrándose al borde de la muerte, Alejandro convocó a sus generales y les comunicó sus tres últimos deseos. Número 1. Que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. Número 2. Que los tesoros que había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hasta llegar a su tumba. Y tercero, que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd, a la vista de todos. Uno de sus generales, asombrado por tan insólitos deseos, le preguntó a Alejandro cuáles eran sus razones, y Alejandro le explicó. Número 1. Quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen el poder de curar ante la muerte. 2. Quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecerán. Y número 3. Quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías. Y con las manos vacías partimos cuando se nos termina el más valioso tesoro, que es el tiempo. El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos, porque es limitado. Podemos producir más dinero, pero no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una porción de nuestra vida que nunca podremos recuperar. Nuestro tiempo es nuestra vida. El mejor regalo que le podemos dar a una persona es nuestro tiempo. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: todo en esta vida es temporal. Así que si las cosas van bien, disfrútalas, porque no durarán para siempre. Y si las cosas van mal, no te preocupes, no van a durar para siempre tampoco. Autor anónimo. Thank you.

En el amor, muestre lo que siente y disfruta el momento junto con la persona que ama. Deje de guardarse los sentimientos. En la riqueza, evite exigirse más de lo habitual, ya que transitará un día muy tranquilo en el ambiente laboral. Aprovechelo para poner al día muchas de sus tareas. En el bienestar, momento para que aprenda a desprenderse de todo aquello que lo agobia en su vida y que le provoca algún mal. Hágalo sin falta y se sentirá mucho mejor. Para el signo de Virgo, debe comprender que los objetivos necesitan su tiempo, ármese de paciencia y trate de resolverlos uno por uno, de lo contrario no alcanzará ninguno. En el amor, esté más atento con su pareja, como usted sabe, él o ella se lo está pidiendo desde hace tiempo y usted no hace nada. Intente darle lo que necesita en el amor. En la riqueza, prepare las cosas y busque asesoramiento profesional para despejar todas las dudas sobre ese inconveniente financiero. Deje de dar tantas vueltas. En el bienestar, busque alguna actividad que le devuelva la sonrisa que perdió desde hace tiempo, ya que hoy se despertará con los ánimos decaídos. Tome coraje y empiece. Para el signo de Libra, verifique cómo debe utilizar la capacidad para dialogar acerca de los diversos temas que le inquietan desde hace meses. Intente buscar la forma y actúe. En el amor, prepárese, ya que una persona se acercará a usted de forma sincera y tierna. Le conquistará el corazón y seguramente encontrará el amor. En la riqueza, será un periodo excelente para cerrar ese trato comercial con esa persona o empresa que hace meses lo tiene dando vueltas. Tome rápido la decisión. En el bienestar, comenzará el día en la melancolía, lo invadirá por completo y se sentirá sin fuerzas. Así que trate de descansar un poco más y de a poco las cosas mejorarán. Para el signo de Escorpión, será un día donde su confianza estará en declive, pero podrá superar muchas de las dificultades, ya que sus deseos, sus seres queridos lo ayudarán. En el amor, no cree conflictos con su pareja, deje para otro momento los reclamos antes de pelearse. Intente conversar y busque una solución al problema. En la riqueza, procure efectuar todos los pagos atrasados o establecer contactos comerciales cuanto antes. Si no lo hace rápido, podría endeudarse más de lo que piensa. En el bienestar, comience hoy la dieta que le dio su nutricionista y deje de buscar excusas para poder cumplir con el tratamiento para adelgazar. Piense en su salud. Para el signo de Sagitario, no dude en las determinaciones que debe tomar en este momento, ya que luego pueden surgir algunos errores de los que se pueda lamentar. Piense muy bien antes de actuar. En el amor, debe aplicar todas las herramientas de seducción que tiene, aprovechando que el amor está muy cerca de usted. No mire para otro lado, déjese conquistar. En la riqueza, por más que no haya concretado ese negocio hasta el momento, va bien encaminado para lograrlo, solo le falta poner un poco más de energía. En el bienestar, deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días. Para el signo de Capricornio, no se deje guiar por su espíritu libre. Si es que tiene que tomar una decisión importante, antes de accionar frente a esta situación, debe utilizar la razón. En el amor, tendrá la ocasión para abandonar los propios prejuicios y entregarse a sus emociones. Deje de inhibirse frente a esa persona que le quita el sueño. En la riqueza, procure limitar cada una de sus responsabilidades y así podrá finalizar el día sin llevarse trabajo extra a su casa. Momento para que aprenda a organizarse. En el bienestar, en este día podría sentirse desmoralizado con la vida que está transitando. Procure descansar, ya que su físico necesita recuperar fuerzas. Para el signo de Acuario, será un periodo en el que deberá aprender de los errores cometidos tiempo atrás y recapacitar. Procure no volver a cometer las mismas equivocaciones. En el amor, anímese. Si siente ganas de formar una familia, hoy será el día para comentárselo a su pareja. En la riqueza, evite entrar en discordia con la gente que lo rodea en su ambiente de trabajo. Será un día donde habrá mucha tensión con los superiores o compañeros. En el bienestar, sumando a su alimentación frutas, cereales y verduras,

8 de la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, vamos a irnos con información de tecnología y de ciencia. Y en esta se trata de Google, que lanza una nueva función para encontrar el parecido de su mascota en pinturas históricas. Nueva función de Google permite encontrar el parecido de su mascota en pinturas históricas. Google lanzó esta nueva función y la herramienta es parte de la aplicación Arts and Culture de la empresa y utiliza inteligencia artificial para escanear y ver si alguien ha pintado un animal que se parezca al de tu casa, ¿no? Podría elegir mascotas en todo, desde antiguas figurillas egipcias hasta arte callejero mexicano, fue lo que dijo Google, como resultado de sus asociaciones con una variedad de instituciones de todo el mundo. La función funcionará en perros, gatos, peces, pájaros, reptiles, caballos o conejos, fue lo que dijo Google. Y para usar esta función, los usuarios simplemente descargan la aplicación y envían su imagen, así como Google Image, pero pues ahora es para los perros y gatos. Pero detrás de escena están sucediendo pues muchas cosas cuando tú descargas la aplicación y envías esta imagen. Los algoritmos de visión por computadora primero van a encontrar a la mascota en la imagen y luego la van a recortar para que esté en el centro. Luego examina decenas de miles de obras de artes diferentes para encontrar las que se parecen más. Y luego dará su conclusión mostrando cualquier animal que haya encontrado y que se parezca. La función se basa en una versión para humanos que se lanzó en el 2018. Google dijo que ya se han enviado más de 120 millones de selfies como parte de esa función. Y pues, gracias a esa función que hicieron en el 2018 para los humanos, ahora dijeron, bueno, pues ahora para las mascotas, ¿no? Ya saben que las mascotitas hoy en día pues ya están pues conviviendo más con nosotros los humanos y ya muchos se creen humanos, como mi perrita que está en todos los programas y ahorita la están escuchando ahí que está comiendo. A veces cuando estoy diciendo el horóscopo y le estoy dando aquí pedacitos de treats, me muerde y yo digo ¡oh! Por si ustedes se preguntaban qué pasó ahí, pues ya saben, por no estarla viendo y estarle dando, pues me pega ahí su... se pareció como un fantasmita aquí de repente. Pero bueno, esa es la información, así que vamos a checar ahí en la internet a ver si existe algún una fotografía de arte, ¿no? De nuestra queridísima Poxy. Y bueno, en otra información de ciencia, el apocalipsis del internet, la supertormenta solar demasiado fuerte para soportar, fue lo que dijeron los científicos. El impacto de un evento de clima espacial de este tipo en la tecnología moderna aún no se comprende completamente. Hace unos 100 años, el 15 de mayo de 1921, se produjeron varios incendios en las salas de control de la electricidad y el telégrafo en varias partes del mundo, incluidos los Estados Unidos y el Reino Unido. Y en la ciudad de Nueva York fue desde un tablero de distribución en la estación de Brewster que se extendió rápidamente para destruir todo el edificio. Y en Suecia, los operadores de intercambio de Karlstad primero experimentaron un mal funcionamiento del equipo y humo tenue. Luego, después de un periodo de silencio, el incendio principal comenzó, lo que provocó daños importantes en los equipos, según los estudios. Sugirieron informes similares de varias partes del mundo, incluida la India, el Reino Unido y Nueva Zelanda, sobre perturbaciones en los equipos eléctricos y los cables eléctricos y telegráficos entonces nacientes. Eso se debieron a los campos magnéticos que fueron generados en la Tierra por una de las tormentas solares más grandes que impactaron el planeta, conocida como la tormenta del ferrocarril de Nueva York en el año 1921. Este evento de clima espacial, que esencialmente es una llamada de atención, según el Dr. Love, quien señala que si tales superllamadas solares golpearan a la Tierra hoy en día, podrían traer aún más devastación. cuando miramos hacia atrás en ese momento, todo lo que esté relacionado con la electricidad no era tan importante en 1921 como lo es hoy en día, fue lo que opinaron. Entonces los científicos han entendido durante más de un siglo cómo surgen estas supertormentas solares y causan interrupciones en las redes de comunicación y de electricidad. Pero el impacto que podría causar un evento de clima espacial de este tipo en la actualidad aún no se comprende completamente. Las tormentas solares se producen cuando el sol emite una ráfaga de plasma conductor de electricidad, en lo que le llaman eyección de masa coronal. Cuando las eyecciones de masa coronal se dirigen hacia la Tierra, podrían pasar entre el Sol y nuestro planeta a velocidades muy altas, de aproximadamente unos 2000 kilómetros por segundo. Imagínense, cuando tú vas en el auto y le vas aumentando la velocidad, pues dices, ya vas a 70 millas por hora, ¿no? Ahora imagínense, cuánto en kilómetros, cuando tú vas a 100 kilómetros por hora y vas a una velocidad bastante alta, ¿verdad? ¿Se pueden imaginar 2000 kilómetros por segundo? No por hora, por segundo. Impresionante, ¿no? No, pues sí, haría un desastre, me imagino, a la tecnología. Pero bueno, dado que el plasma en las CME es conductor de electricidad, interactúa con el campo magnético de la Tierra, llevando corriente a una capa de la atmósfera terrestre llamada ionosfera. Y eso a su vez produce un campo magnético a través del principio de electromagnetismo por el cual funcionan los motores y los generadores. En última instancia, el proceso genera pues campos eléctricos en superficie eléctricamente conductora de la Tierra, impulsando corrientes eléctricas a través de los diferentes tipos de roca de la corteza que tienen distintas capacidades para transportar la corriente. Ahora, si tiene una red de energía que fluye a través de una estructura geológica eléctricamente resistiva, la corriente no puede fluir muy bien a través de esta parte de la Tierra, entonces toma el camino de menor resistencia, que es a través de la red eléctrica. Eso lo explica el Dr. Love. Así que pues estas supertormentas solares podrían ser particularmente desastrosas para los transformadores en la red eléctrica, haciendo pues que estos se calienten y al mismo tiempo apaguen debido al flujo de corriente pues no deseado. Y si daña un transformador, pues es posible que se deba reemplazar, lo que significa que su corte de energía podría durar bastante, o sea que nos quedaremos sin luz por bastante tiempo hasta que pues se arregle todo esto. Y bueno, es un artículo muy interesante, muy amplio también para las personas que quieren informarse un poquito más de esto, que se les hace más interesante. Este artículo lo saqué de independentespañol.com. Ahí está este artículo que se titula Apocalipsis del Internet. Supertormenta solar demasiado fuerte para soportar, por lo que dijeron los científicos. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta te voy a hablar de un super alimento, de unas semillitas y que se llaman cáñamo, las semillas de cáñamo, y te voy a decir para qué es bueno consumirla, ¿ok? Vamos a la pausa, ahorita volvemos, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta. Todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la mar.

se consumen desde hace milenios debido a que son ricas en proteínas, son ricas en vitamina E, tienen bastantes minerales, fibra y ácidos grasos saludables, como cuáles, como el omega 3, el omega 6, y además su aceite se utiliza como alimento y medicamento. Aunque las semillas de cáñamo provienen de la planta cannabis sativa, no producen efectos que alteren al cerebro, ¿ok? O sea que no es la marihuana, no. La planta cannabis sativa no produce efectos, ¿ok? A tu cerebro, o sea, no te pone ahí todo, bien happy, ¿no? Esto se debe a que posee más cannabidiol, que es el CBD, que tetrahidrocannabinol, que es el THC, el principal componente narcótico de la planta, el que sí pues causa los efectos, ¿no? El cáñamo posee 0.3% de THC o menos, y lo que sí tiene en abundancia son propiedades nutricionales y beneficios sobre la salud. Aunque aquí me va a quedar la duda, porque no sé que vas a comer ahí algunos panecitos que tienen cáñamo, comiste el cáñamo en una ensalada y después te haces un examen antidoping, no sé si vaya a salir, porque sí tiene 0.3%, que es casi nada, pero pues la verdad yo no sé de eso, ¿no? Pero bueno, lo que sí sé es de que protege el cerebro. Distintas investigaciones encontraron que el extracto de semilla de cáñamo tiene efectos antioxidantes que pueden deberse a su contenido de CBD, que son esos compuestos que tienen efectos neuroprotectores, antiinflamatorios y reguladores del sistema inmunitario, brindando ayuda frente a diferentes problemas como la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, esclerosis múltiple o trastornos convulsivos infantiles. Para todo eso ayuda estos efectos neuroprotectores y antiinflamatorios. Y bueno, también, como ya les mencioné, es antiinflamatorio gracias a su rico contenido de omega 3 y ácido gamma linoleico, el GLA. Las semillas de cáñamo pueden ayudar a controlar los síntomas de enfermedades crónicas, como cuáles, como las enfermedades del corazón, del hígado graso, que no está relacionado con el alcohol, el diabetes o la artritis. Los investigadores encontraron que comerlas puede producir efectos menores en comparación a cuando se utilizan sus extractos, ¿ok? Cardioprotectoras. Además de ácidos grasos, las semillas de cáñamo contienen altas cantidades de arginina, que es un aminoácido que se convierte en óxido nítrico. Este es esencial para la dilatación de las arterias y de las venas, y esto ayuda a mantener las paredes de los vasos sanguíneos elásticas y lisas. Y esto mejora la salud del corazón y reduce el riesgo de arritmias y enfermedades del corazón. Ojo ahí, porque cuando alguien tiene, por ejemplo, herpes simplex y toma arginina, la arginina hace que obviamente se produzca más el herpes, que crezca. Por eso cuando hay problemas ya de un herpes, pues yo creo que no sería tan buena idea consumir el cárdamo en cantidades exageradas, ¿no? Así como las nueces, así como los cacahuates, todos los frutos secos contienen por lo general bastante arginina, este aminoácido. Y bueno, para contrarrestar, ya que estamos aquí, si tú tienes el herpes simplex o tienes algunas ampollitas en tu piel que sabes que te sucedió por el herpes simplex o cualquier otro tipo de herpes, pues el aminoácido que contrarresta a lo que es la arginina que se produce, que se multiplica, es la alicina. Entonces ese otro aminoácido también lo puedes conseguir en una farmacia o también en alimentos, ¿no?, naturales. Y bueno, ya haciendo ahí el paréntesis, ahora vamos a pasar a que también te ayuda a reducir los síntomas premenstruales. Muchas mujeres pueden sufrir síntomas emocionales o físicos que son causados por el síndrome premenstrual, el PMS. Los especialistas responsabilizan de esto a una hormona llamada prolactina. Sin embargo, el GLA presente en las semillas de cáñamo ayuda a disminuir la irritabilidad, la depresión y la retención de líquidos que son asociados al PIMS, ya que produce una sustancia que contrarresta a la prolactina. Entonces, muy interesante esto, ¿no? Vamos a investigar un poquito más acerca de la prolactina y el efecto con el cáñamo, con las semillas de cáñamo. Y ya les traeré otra información, porque la verdad, muchas mujeres pues sí tenemos problemas a veces menstruales irregulares, otras son regulares pero muy abundantes, otras son poquito pero muchos cólicos, o sea, entre mujeres sabemos, ¿no?, de lo que estamos hablando. Entonces voy a investigar un poquito más con respecto a esto, ¿no? Y bueno, también te ayuda a aliviar la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, hace que el sistema inmunitario ataque sus propios tejidos, causando inflamación en las articulaciones. Y un grupo de investigadores analizó células humanas y encontraron que los cannabinoides en el aceite de semilla de cáñamo pueden tener efectos antirreumáticos, aunque la evidencia aún es preliminar. También te ayudan a tu piel, el acné por causas alimentarias, puede estar relacionado con una deficiencia de omega 3, por lo que se cree que el alto contenido de estos ácidos en las semillas de cáñamo ayuda a controlar y a reducir los síntomas de esta enfermedad, además de la dermatitis atópica, que es una enfermedad de la piel causada por inflamación crónica y puede convertirse gracias a sus propiedades antiinflamatorias. ¿Qué más? Te ayuda para tu digestión. Estas semillas son una gran fuente de fibra soluble en un 20%, que ayuda a las bacterias digestivas buenas, que puede reducir los niveles de azúcar en la sangre y regular los del colesterol. Y también poseen fibra insoluble en un 80%, que agrega volumen a las heces y puede ayudar a que los alimentos y desechos circulen por nuestro intestino y pues obviamente se salga, ¿no? Es relajante. Las semillas de cáñamo tienen una rica composición mineral, especialmente de magnesio, que se asocia con a una gran sensación calmante y relajante. Y esto se debe a que tiene cualidades estimulantes sobre las enzimas y hormonas que inducen el sueño, como la serotonina, que se libera cuando se administra el magnesio y viaja al cerebro, donde se convierte en melatonina, que es una poderosa ayuda pues para las personas que no pueden dormir. También te ayuda contra la anemia. Otro mineral que se desata en las semillas de cáñamo es el hierro, y es clave para la formación y funcionamiento de los glóbulos rojos, y por este motivo el consumo de estas semillas se asocia a un menor riesgo de anemia, que es una enfermedad que ocurre cuando no cuenta con suficientes glóbulos rojos sanos y se manifiesta con síntomas como debilidad muscular, dolores generalizados y fatiga. Y pues por último, pues no hay que abusar, ¿no? Si bien las semillas de cáñamo se caracterizan por tener beneficios potenciales para la salud, los profesionales recomiendan evitar comerlas en cantidades excesivas. Y esto se debe a la minúscula presencia de THC en alguna de ellas. La opción más saludable es incluirlas en una dieta variada y acompañarlas con ejercicio, con actividad física diaria, ¿ok? Así que ya sabes. Y bueno, este artículo se los estaba leyendo de la página de Hola Doctor, que tiene artículos muy interesantes. Y pues que la verdad, después de que uno investiga, se da cuenta, pues sí, que sí investigaron muy bien, porque muchas de las cosas que yo les estoy mencionando, pues yo ya las he leído en otros libros, los he visto en videos de médicos y en artículos científicos, y aquí está prácticamente resumido y pues con buena información, ¿no? Entonces, las fuentes que consultaron ellos, de Hola Doctor, fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura en Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, posteriormente yo creo que voy a buscar recetas, ¿no?, del cáñamo, para ver cómo los podemos consumir y las cantidades exactas, pues tampoco para abusar de ellas, ¿verdad? porque tiene muchísimos beneficios para todo, como ya acaban de escuchar. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Todo lo que nos ayude a mejorar nuestro metabolismo va a estar incluido en este segmento. Por eso es que a veces les hablo sobre los alimentos que realmente nos ayudan a que nuestro metabolismo pues funcione mejor, ¿no? Y bueno, ahora sí, vámonos con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección. Espero que estén poniendo en práctica los ejercicios. Y si no, pues siempre es otra oportunidad ahorita de ponerlas en práctica y decir, hoy no se me va a olvidar, hoy sí la voy a poner en práctica todo el día, ¿verdad? Si es que no lo han hecho. Y bueno, ahora sí, vámonos con el tema del día. Vamos a seguir en el capítulo 30 y el apartado va a ser el apartado 6. Bueno, en la mañana con 7 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 30 y hoy nos toca el apartado número 6. El capítulo 30 nos habla sobre el nuevo comienzo y el apartado del día de hoy se titula La justificación del perdón. En el día de ayer que hablamos sobre el único propósito, ayer al iniciar el apartado nos decía que el mundo real es el estado mental en el que el único propósito del mundo es perdonar, ¿no? No sé cómo vivieron el día de ayer, pero el día de ayer ya pasó. Espero que se hayan acordado y hayan puesto en práctica el perdón, ¿no? Hoy nos dice la primera, pues el primer enunciado, nos dice que la ira nunca está justificada. Entonces, ayer nos hablaba de que el único propósito del mundo es perdonar. Entonces, el único propósito del mundo es perdonar. Muchas veces nosotros decimos que vengo por un propósito en mi vida. Y pensamos y nos creemos que somos especiales. Y nuestra especialidad se amplía, ¿no? Se crece cuando nuestra especialidad está proyectada en un ego. Entonces puedes decir, no, es que yo no vengo al mundo para lo que tú vienes. O sea, empezamos a compararnos y decir, no, pues yo tengo propósitos más interesantes que los tuyos. Y todos creemos a través del ego que así es, que cada uno de nosotros pues tenemos un propósito único que te diferencia del tuyo y en el cual pues yo, mi propósito vale más que el tuyo, ¿no? Y no, no es así. Eso es lo que nos dice el ego. El único propósito en el mundo, ya sabemos, si es que existe un propósito para ti, para mí, es perdonar. Entonces, no podemos agrandarnos, como decía un amigo, el amigo Patricio. Saludos, Patricio, donde sea que andes, por allá en Argentina. Y bueno, pues, en este apartado, la justificación del perdón, nos dice, la ira nunca está justificada. El ataque no tiene fundamento. Y con esto comienza uno a escapar del miedo. Y con esto también es como lo logrará. Con esto se intercambian los sueños de terror por el mundo real. Pues el perdón descansa sobre esto, lo cual es tan solo natural. No se te pide que concedas perdón allí donde se debería responder con ataque y donde el ataque estaría justificado. Pues eso querría decir que perdonas un pecado pasando por alto lo que realmente se encuentra allí. Eso no es perdón, ya que supondría que al reaccionar de una manera que no está justificada, tu perdón se ha convertido en la respuesta al ataque que se ha perpetrado. Y así el perdón no habría sido apropiado al haberse concedido donde no era debido. Entonces, cada vez que nosotros vamos a perdonar, ese perdón tiene que estar justificado. Entonces, no es la ira. Nosotros lo hacemos al revés. Justificamos nuestra ira, decir, es que tú me atacaste y tú me dijiste esto y por eso yo me enojé. Y aún así estemos meditando, aún así tengamos estos conceptos entre comillas claros, pues no están claros. ¿Por qué? Porque seguimos reaccionando y justificando nuestra ira y decir, es que cómo no me voy a enojar, mira todo lo que hacen. Yo creo que es muy normal, ¿no? Escuchar cuando eres madre, inclusive cuando no eres madre y tú haces algo, ¿no? Tal vez limpias la casa, en un claro ejemplo, ¿no? Hasta los propios hijos cuando limpian la casa y de repente alguien viene y ya mueve algo y uno se enoja y justifica, ¿no? De su enojo, mira, acabo de limpiar o cosas así, ¿no? Entonces, le echamos la culpa a alguien más. Y esto es un ejemplo sencillo, pero lo hacemos constantemente en otro tipo de actividades en las que tal vez sí nos podemos dañar más, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos es difícil perdonar. Aparte de sacar ira, se nos dificulta perdonar. El perdón es el único que está siempre justificado. El perdón está siempre justificado. Sus cimientos son sólidos. Tú no perdonas lo imperdonable, ni pasas por alto un ataque real que merece castigo. O sea, no es que decimos, ay, te perdoné a fulanito. Y mira que nadie lo ha perdonado, pero yo lo perdoné. O sea, eso tampoco es perdonar, porque es todavía juzgar y decir, nadie lo ha perdonado por algo, pero yo lo perdoné. No, tú perdonas. Y tu perdón está justificado, tu perdón es sólido, y no lo consideras como es imperdonable. O sea, perdoné, pero nadie más perdona eso. Entonces, en el mundo real, el perdón es la única respuesta cuerda. ¿Por qué? Porque impide que tus derechos sean sacrificados. Entonces, lo único que nos va a sacar de los sueños de terror, lo único que nos va a desaparecer el ataque en nuestras vidas, es el perdón. Este entendimiento, cuando realmente lo ponemos en práctica, nuestra vida se transforma. Nuestra vida se vuelve más liviana, más ligera. Es como cuando alguien está cargando una mochila con muchos libros que ya los leyó, pero ahí los sigue cargando por si se le antoja volver a leer las historias y sigue agregando nuevas historias, ¿no? Y ya también esas nuevas historias pues ya las está viviendo. Cuando tú te quitas esa mochila, dices, ay, estoy descansando, ¿no? Eso mismo pasa cuando nosotros perdonamos y dejamos ya a un lado el pasado, esos libros que ya los leíste, que ya los viviste, ¿para qué los quieres? Obviamente, en nuestra mente humana, ¿verdad?, nos hace traer momentos del pasado, recuerdos, que no son más que simples recuerdos, a este momento. Lo hacemos una y otra vez, pero no es que esté mal, no es que esté bien, pero hay que ser conscientes de que cuando traemos recuerdos que están en nuestros pensamientos, pues no están ya en este momento. Nos confundimos ¿por qué? Porque pensamos que como lo estamos recordando y lo estamos viviendo ahorita, pues todavía se vuelven realidad. No se vuelven realidad. La persona que estás recordando cualquier momento de tu vida en la que haya personas o otras situaciones que tú traigas a este momento, no son personas ni situaciones, son recuerdos, son pensamientos que tú los conservaste por alguna razón. Por alguna razón los quieres seguir conservando. ¿Qué pasa con la gente que pierde la memoria por un accidente o por una enfermedad? ¿Tú crees que le va a preocupar lo que la otra gente piense de ella o de él? ¿Tú crees que le va a preocupar lo que hizo ayer cuando no recuerda nada? ¿Tú crees que va a tener ese tipo de ataques del pasado en el presente cuando ya no recuerda nada? Pues no. Y no lo estoy diciendo para que nos hagamos un análisis completo y me digan, no, pero es que cuando una persona sufre de Alzheimer, sufre mucho, creo que los que hemos tenido familiares que han padecido del Alzheimer sabemos cómo por lo general tienden a reaccionar, ¿verdad? Obviamente se enojan. Obviamente, de repente están felices, de repente están enojados, de repente se encuentran serenos, de repente no están diciendo nada, de repente están hablando. O sea, pero eso no quiere decir que nosotros sepamos exactamente cómo están viviendo el Alzheimer. Nosotros lo estamos interpretando por lo que estamos viendo, pero lo que ellos realmente están sintiendo no lo vamos a saber. Así como con Alzheimer o sin Alzheimer, nosotros no sabemos cómo la otra gente está viviendo su vida. Tú no sabes cómo yo estoy viviendo mi vida, ni yo sé cómo tú la estés viviendo. Así yo te la pueda contar y decir, mi vida es maravillosa o mi vida es lo peor. Cualquiera de las dos que yo dé como descripción, te puedo estar mintiendo. O sea que la única que va a saber cómo está percibiendo la vida, en este caso, soy yo. Y el único que sabes. Entonces, vamos a estar más tranquilos el día de hoy, perdonando para que podamos contemplar la vida ya desde otra perspectiva, para que podamos contemplar a nuestros hermanos con el deseo de verlos tal como son, no como nosotros creemos que son. Hay momentos en que uno se descubre, ¿no? Desde mi perspectiva me descubro. De repente veo gente que publica en un grupo en el que está más o menos relacionado con los temas que estamos tratando, ¿no? Y yo no tiendo a comentar, ¿no? Simplemente a veces, si acaso he comentado unas dos veces, si no es que una vez nada más en ese grupo, ¿no? Y hay una persona particularmente que escribe a través de preguntas y no me causa pues problema alguno, ¿no? Pero después ya me di cuenta que ya cuando veo otra vez la publicaciones distintas que escribe cada día y se hace tantas preguntas y quiere que la gente conteste, y cuando le contesta le vuelve a contestar con otra pregunta, entonces así como que me veo reflejada en que digo, ¿por qué me causa ya un poco de ¿cuál es la palabra? Como así, como cansancio, ¿no? Decir, ay, otra vez, ¿no? Entonces, ahí es donde me doy cuenta de que falta, ¿no? Falta mucho por poner en práctica lo que nosotros decimos, ¿no? Es como decir, como tu ego te está diciendo, ay, ya, mejor contéstate tú sola, ¿no? Como con ganas de escribirle eso. Pero ahí también está hablando mi ego, ¿no? Todos nos expresamos y pensamos que lo que nosotros estamos expresando es lo correcto y que merecemos respuestas y que sabemos de lo que estamos hablando. Y no es cierto. O sea, muchas veces nosotros queremos callar a los demás a través de nuestra opinión. Aunque no escribamos nada, aunque no le digamos nada, nuestra mente está ahí, ¿no? Contestando. Yo creo que a todos nos ha sucedido, nos sucede. De veces cuando alguien está diciendo algo y que sabes que es una mentira y tú así como callado o callada, pero tomas aire y dices, ¿por qué está diciendo tantas mentiras esta persona, no? El hacer eso es negarnos, ¿no? Es negarnos a ver la plenitud del otro ser. ¿Por qué? Porque lo estamos juzgando. Y si nosotros queremos contemplar a nuestros hermanos tal como son, entonces no vamos a excluir ninguna parte de él. El Hijo de Dios es perfecto. Tú, yo y todos los que están en este mundo somos perfectos. Porque si no, no podríamos ser hijos de Dios. O no podríamos ser estos seres que somos. No podemos estar en contra de lo que está sucediendo porque está sucediendo. Pero que en lugar de ir en contra, lo acepto. Si yo en lugar de ir en contra en lo que me está sucediendo, me abro a él, a esta experiencia, y digo, ok, te acepto, vida, acepto lo que me estás mostrando. Todos tenemos algo que no estamos, tal vez, humanamente hablando, no estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque se nos repite una y otra vez. Y decimos, o sea, es así como lo tengo que vivir, pero hay algo aquí. ¿Por qué no? Porque se vuelve a repetir una y otra vez. ¿Qué es lo que me estás mostrando que yo no estoy viendo? lo que me quieres decir? Que no estoy escuchando. Se requiere de mucho ímpetu para reconocer esto. Yo a veces me pregunto, cuando se me repite una y otra y esta situación y siguen ahí apareciendo, a veces me quedo pues totalmente inmerso en el ¿qué tengo que hacer? Con la duda, ¿no? En lugar de decir, a ver, ¿qué es? ¿Para qué es? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Pero cuando atravesamos cuando atravesamos esta experiencia y vemos lo que antes no veíamos, es cuando esa experiencia que se te está repitiendo deja de repetirse. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y habrá otras que se siguen manifestando y aún todavía no sabemos por qué, ¿verdad? Pero vamos a saber. A veces las cosas que parecen lo peor que nos sucede son las que nos transforman literal. A mí me han sucedido cosas que digo, ¿para qué me sucedieron estas? Y en el momento en que me estaban sucediendo, pues sí, dolía, físicamente dolía mucho. Y después te das cuenta que ese dolor que uno atraviesa, es en el que florece algo nuevo en ti. Y te hace comprender lo que antes no comprendías. Y lo puedes ver hoy en día, si lo analizo, digo, oh, por esto tenía que vivir esto. ¿Para qué? Para que yo fuera ahora lo que soy. ¿Y qué eres lo que eres hoy? Pues eres lo que eres, no eres ni más ni menos. Pero te das cuenta de que si antes te sucedía esto y no sabías tal vez que te sucedía porque estabas alimentándote así, y hasta que no se pasó esto, cambiaste para alimentarte ahora así, y ahora vives totalmente diferente, sin malestares, pues dices, qué bueno que me sucedió. Y tal vez en el momento decías, qué malo que me está sucediendo esto, ¿por qué? ¿Para qué? Y vienen muchas preguntas, ¿no? Pero es tan perfecta la vida que nada de esos matices, por más grises, por más oscuros que se vean, no son así. Hay que perdonar lo que nosotros no alcanzamos a entender. Porque desde nuestro entendimiento, pues, van a venir muchas hipótesis, muchas respuestas, ¿verdad? Y por lo general vamos a estar equivocados. Entonces, vamos a perdonar todos esos conceptos preconcebidos. ¿Para qué? Para que se nos abra nuestra perspectiva y ya podamos ver las cosas que antes no veíamos. Para ello tenemos que estar despiertos. Para ello tenemos que estar conscientes. No podemos seguir cayendo en la inconsciencia, aún así nos guste, aún así nos sintamos más cómodos, aún así bromeamos y decimos, ah, jejeje, me gusta la inconsciencia porque puedo decir estas palabras que antes, bueno, que estando despierta, que estando consciente, pues no las diría, ¿no? No, hoy vamos, por lo menos hoy, en este instante, vamos a decir, soy consciente de lo que soy, soy consciente de lo que no soy. Ser consciente de lo que soy es saber que no sé lo que soy. Así es simple. Hoy vamos a dar gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, pues en su gloria veré la mía propia. Entonces, con esta afirmación nos dice aquí el apartado: he aquí la jubilosa afirmación de que no hay ninguna forma de mal que pueda prevalecer sobre la voluntad de Dios. El feliz reconocimiento de que la culpabilidad no ha triunfado porque tú hayas deseado que las ilusiones sean reales. ¿Y qué es esto sino una simple afirmación de la verdad? Entonces hoy te doy gracias, te doy las gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, pues en su gloria veré la mía propia. Vamos a contemplar a nuestros hermanos con esta esperanza en ti, y comprenderás que Él no pudo haber cometido un error que hubiese podido cambiar la verdad acerca de Él. Entonces hoy abraza, imagínate a esa persona que tienes un conflicto, imagínatela abrazando. No pongas ninguna interpretación, solamente abrázala, ámala y deja que la vida haga lo que tenga que hacer. Vamos a irnos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 235. Dios en su misericordia dispone que yo me salve. ¡Qué bonito! Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Tan solo necesito contemplar todo aquello que parece herirme, y con absoluta certeza decirme a mí mismo: la voluntad de Dios es que yo me salve de esto, para que de inmediato lo vea desaparecer. Tan solo necesito tener presente que la voluntad de mi Padre para mí es felicidad, para darme cuenta de que lo único que se me ha dado es felicidad. Tan solo necesito recordar que el amor de Dios rodea a su Hijo y mantiene su inocencia eternamente perfecta, para estar seguro de que me he salvado y de que me encuentro para siempre a salvo en sus brazos. Yo soy el Hijo que Él ama, y me he salvado porque Dios en su misericordia así lo dispuso. ¿Sí pueden cerrar los ojos? Padre, tu santidad es la mía. Tu amor me creó e hizo que mi inocencia fuese parte de ti para siempre. No hay culpabilidad o pecado en mí, puesto que no los hay en ti. Entonces, hoy vamos a poner en práctica: Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Entonces, cualquier cosa que te moleste, que te hiera, que te duela, que te dé miedo, vas a decir con absoluta certeza. Con absoluta certeza es que no vas a dudar absolutamente de nada lo que vas a decirte a ti mismo. Lo que te vas a decir es: la voluntad de Dios es que yo me salve de esto. Y vas a ver que cualquier problema que sea, cualquier dolor, cualquier situación, de inmediato va a desaparecer, se va a transformar, te va a contestar esa vocecita que está ahí para que la escuches y para apoyarte. Está para apoyarte, está para guiarte, está para recordarte que tú estás a salvo. Y bueno, con esto vamos a finalizar este segmento de Encuentros Existenciales. Ahora nos vamos con la reflexión del día, que se titula Los deseos de Alejandro el Grande.

9:42, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes, en Ni Te Cases Ni Te Embarques, ni de Sexy Love Radio Te Apartes. Recuerda que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañanita, ya lo podrán escuchar a la hora que ustedes puedan y quieran, ¿ok? Y bueno, yo me despido y los espero el día de mañana en punto de las 7 y media a 9 y media de la mañana. Y pues nada más les deseo que pasen un excelente día, que se abriguen muy bien, que tomen tecitos y vitamina C para que no se vayan a resfriar. Tal vez ustedes me escucharon en la mañana que traía tal vez un dulce, era una pastilla para la garganta, ya que el día de ayer me medio resfrié, aún así tomando todas las cosas que tomo, así que sí están fuertes los resfriados, así que los invito a que consuman tecitos de jengibre, de canela, sus vitaminas C, sus juguitos verdes, pues para que no se vayan a enfermar, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.